Bueno, pues estamos con Mauricio Ockman, que estará con nosotros este jueves y que además este jueves también se estrena su película Hazlo como hombre. Es correcto, el 10 de agosto se estrena y bueno, ahorita estoy invitando a Jesús a que juegue con el oráculo de la masculinidad para ver qué tipo de hombre es. Vamos a ver qué clase de tamaños. Vamos a empezar desde pocos huevos, que es Exacto. lo menos que hay, creo. No he leído todas, pero... Hasta corneta de oro. Entonces solamente, solamente hay que darle vuelta aquí. O sea, ahí le das. ¿Con qué fuerza, qué impulso? Pues ahora sí que ahí es donde se mide, ¿no? Ok, eso venga. Es lo que va. Ah, exacto. Dependiendo de los... Exacto. Exactamente. Ok, una. ¿Una y una? Una y una. Una va. Y una. A Vamos ver. A ver qué tal. Vamos a ver, más a prisa, más a prisa, más a prisa. ¡Híjole! ¡Ándale! Igual que yo. Bueno, pues gracias. Es todo egoiano. Tiene... ¿Para qué, no? ¿Para qué? Perfecto. No, no, no, venga, venga, venga, venga. A ver, voy yo. Mauricio, le toca a Mauricio. Vamos a ver qué me sale. ¿Qué me sale? Una, ¿qué me sale? Una, ¿qué me sale? Una... Llévele, llévele, no puedo llévele, pararla llévele. Yo, ¿verdad? No, no, no. Mira, mira, okay. mira. ¡Ah! Ay, te dije hermano, igual que yo. Mira, ok, dije. Perfectamente. Ahí está. Pues bueno, este jueves estaremos Mauricio Ockman y un servidor hablando de esta experiencia y de pues, lo que significa ser un cemental mexicano. Exacto. Y otras cosas. No. Y otras cositas. Y la película Hazlo como hombre. Este jueves, Mauricio Ockman, en La luna con Jesús Guzmán. No se lo pierdan.